Al final del programa me va a acompañar el doctor Marcos Chigal, que es abogado, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, noches ya. Casi. Buenas tardes, noches, exactamente. Ya está. Si las 7. ¿Está cayendo o ha caído, ya, el sol? Ya es oscuro, ¿no? Ya está oscurito. Hubo una vez la sanción de la ley 27.350 que estableció o que legisló sobre la temática del uso del cannabis con fines terapéuticos. Fue en su momento cuando se sancionó esta ley, tuvo mucha cobertura periodística. Los familiares de muchos chicos, y no tan chicos, pero enfermos que padecían enfermedades que con el uso del cannabis se podían morigerar y se podían tratar, participaron activamente en el debate de esta ley. El asunto es que no sé si fueron tan oídos en realidad. Porque la ley, en definitiva, lo que trae como novedoso es reconocer que el cannabis tiene propiedades medicinales, digamos, y en ese sentido mejora las condiciones de salud de las personas y mejora su sobrellevar la enfermedad, digamos. Quizás viéndolo un poco, ya casi hace un año, la ley es de septiembre del año pasado, que sancionó la ley, quizás sea lo único positivo que trajo esta ley. Porque desoyó el principal reclamo de esas personas que pretendían, o más que pretendían tener una regulación para lo que hacían ellos mismos en sus casas, que es el poder ellos proveerse de la materia prima del cannabis, digamos, para poder hacer sus propios tratamientos. Y hay que recordar que es muy caro traerlo afuera. Sí, sin duda. A partir de la sanción de la ley, lo que se hizo es crear un programa que está en la órbita del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, su ejecución, digamos, que lo que plantea son una serie de investigaciones científicas para ver si las propiedades realmente son medicinales y qué efectos tiene en cada uno de los pacientes que la pretende usar, porque los pacientes que pretendan usarla y acceder a ello tienen que anotarse en un registro, como todo en este país es muy burocrático, ¿no? Sarasa, sí, te iba a decir porque si esta gente fue para encontrar un paraguas legal a lo que ya venía haciendo... No lo encontró. Lo que menos le dieron no fue lo encontró eso. Porque incluso todavía sigue siendo ilegal lo que estas personas hacen, digamos. Porque sus conductas, por poner un simple ejemplo, una madre que tiene un hijo con epilepsia refractaria, que dicho sea de paso, la epilepsia refractaria es la única enfermedad que está incluida dentro del tratamiento del programa y que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, permite la importación del aceite de cannabis para este tipo de enfermedades, sin perjuicio de que puede mejorar la calidad de vida de otros pacientes que padecen otras patologías. Otras patologías. Que no tienen que ver con esto, digamos. Una mamá así sería una Pablo Escobar en potencia, decía algún senador. Y es una claro. Sí, es una... Claro, podrían formar muy loco porque... redes familiares de narcotráfico. Un ejemplo muy claro me va a llevar 2 o 3 minutos, pero si uno, una madre que tiene a su hijo con una enfermedad que el aceite de cannabis le hace bien, esa conducta de plantar y de tener su propio cultivo, que no está previsto por esta normativa... esa conducta ya cae dentro de la ley penal que castiga la recordemos que la simple tenencia de estupefaciente está castigada. La marihuana, el cannabis está dentro del decreto que el Poder Ejecutivo va actualizando como estupefaciente, para ser considerado estupefaciente. O sea que el simple hecho de tener ya le merece una pena de hasta 6 años de prisión. Si no se logra probar dentro del proceso penal que eso que ella tiene es para uso personal, es 6 años. Si lo logra aprobar es hasta 2 años de prisión. Sigue siendo una amenaza penal, digamos. Y ni hablar si esa persona se junta con 3 o 4 o 5 madres para costear costos, para abaratar, para... Son una banda temible. Intercambiar opiniones respecto del cultivo, porque tiene su estrategia, ¿no? El cultivo tiene hasta 20 años de prisión. La amenaza penal. Y en el caso de que sea una sola... y de que entregue su producto, su materia prima a otras personas, a otras madres que hacen lo mismo que ella, que no tienen la posibilidad de cultivar porque no lo saben, o porque le es engorroso, si le entrega tiene hasta 12 años de prisión. Y si es a título oneroso, es decir, si hay un intercambio económico porque supuestamente, porque a la madre también quisiera abaratar costos, o quisiera cubrir sus costos de su propia producción, tiene hasta 15 años de prisión. Sería una especie de dealer. Una conducta de autocultivo que es para mejorar la calidad de vida de su hijo, cae dentro de del marco penal, y la respuesta del Estado es, te vamos a caer con todo el peso de la ley penal, y el principal ejercicio del poder punitivo del Estado, que es la prisión, ¿no? Antes de hacerte una pregunta, quiero decirle a Silvia, que nos escribió para saludarnos por este año de programa, feliz cumpleaños para vos también, porque hace un año que estás siguiéndonos todos los días fielmente. Y no sabes cuánto te lo agradezco, así que te mando un beso enorme a vos, y sabes que a Ramón también, a quien tuve la oportunidad de conocerlo acá, y no me lo voy a olvidar jamás. ¿Cómo puede ser que se crea que hay una potencialidad delictiva en estas madres? ¿Cómo el Estado no puede acompañarlas, el Estado, rodearlas? Claro, que en realidad es lo que debería hacer y lo que se buscaba con la sanción de esta ley. El Estado lo que hace es brindarle, en todo caso, otra si respuesta que es absolutamente... Eso, no, se el perdieron Estado, en se el le camino. Da una respuesta absolutamente negativa, que es la amenaza de pena. A una situación que digamos, la propia ley lo establece al crear este programa, porque no está mal que cree el programa y no está mal que la gente tenga la posibilidad de acceder a su cannabis a través de este programa, porque el acceso es gratuito cuando uno pasa todas esas instancias burocráticas, digamos, para sola esa enfermedad. No está mal así, pero lo que debe plantear una ley en términos generales es la posibilidad de que la persona acceda a esa situación de cualquier forma y de la manera que pueda y le sea más cómodo. Y de hecho, lo más cómodo es autocultivarse. Entonces, ante esta situación, la Asociación Pensamiento Penal, a la cual pertenezco, sí, señor, que es de alcance nacional, y distribuida en las provincias por sus capítulos, yo integro el capítulo Misiones, mando saludos a los chicos del capítulo Misiones, uh-huh, de estar escuchando, y a los mecanismos nacionales también, integro el área de política de drogas de la asociación, a quien también mando saludos, manda saludos a todos, sí, señor. Bueno, se empezaron a recibir muchas consultas respecto de qué es lo que se podía hacer ante esta situación, qué mecanismos uno tenía a mano para poder conseguir una especie de, o una suerte de autorización para poder autocultivar, porque era una cosa que se viene haciendo hace muchísimos años en la ilegalidad total. Y la verdad que legalmente la única salida que se encuentra a este tipo de cuestiones es la acción de amparo, uh-huh, constitucionalmente reconocida. Es presentarse ante la justicia pidiendo una suerte de autorización para autocultivar. Las acciones de amparo en nuestro país se vienen dando en dos sentidos. Si uno quiere someterse a esta cuestión del programa, como no está reglamentado y es muy difícil acceder, en realidad no es muy difícil, sino es costoso acceder, porque la producción no es de acá del país, es importado el aceite. Un aceite de cannabis que se importa de Estados Unidos, Canadá, cuesta entre 600 y 700 dólares una botellita. O sea, es muy costoso el tratamiento para cualquier familia, hasta incluso el que tiene plata, es muy costoso. Entonces lo que hacen es pedirle a las obras sociales que les cubra el tratamiento. Pero la obra social, como no está reconocido eso como medicamento, entonces no acceden a costear ese tratamiento. Entonces van en amparo, con acciones de amparo, para pedirle a la obra social que le coste. Varios amparos llegaron. Acá en la ciudad de Posadas se planteó uno contra una obra social, un chiquito que tenía epilepsia refractaria justamente, un niño, y el juzgado federal de acá de Posadas, el juzgado civil, hizo lugar a la acción de amparo y hoy por hoy la obra social está cumpliendo con esa disposición judicial que le ordenó solventar los gastos que cuesta, digamos, el tratamiento. Y así se fueron dando distintas acciones de amparo en ese sentido en todo el país. Y el otro camino, y es el camino más, más conveniente, es la acción de amparo para que conseguir esta autorización para autocultivar. Uh-huh. Hay dos casos muy resonantes a nivel nacional, uno en el norte, en la provincia de Salta, y otro en Río Negro, el caso de Joaquín, que es muy, muy conocido. Todos firmemos algunas juntada de firmas respecto de esta situación. Ha tenido mucha repercusión. Y la diferencia está en los dos casos, se autorizó al autocultivo, pero la diferencia está en que este del sur, de Río Negro, previo a resolver, porque esto es una cuestión procedimental, las acciones de amparo son expeditas, rápidas, pero tienen su proceso. Lo que se logró fue que conseguir el dictamen favorable del fiscal y del fiscal de la causa y el fiscal de la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, opinó favorablemente a que las personas pueden autocultivar sin ningún tipo de problema. Para incluso uno lee las acciones de amparo y es increíble cómo las personas particulares se interiorizan en estos temas, y las dos acciones de amparo presentaban planes de cultivo, qué plantas iban a cultivar, qué cepas iban a sacar, cómo iba a ser la rotación de esas cepas para no generar esa dependencia. La verdad, increíble, la gente es tremendo. Y como las consultas fueron en demasía, entonces lo que decidimos desde la asociación, desde el área, lo que se decidió oportunamente poner la herramienta a disposición. Es poner la herramienta a disposición de cualquier persona. O sea, es un modelo de acción de amparo que uno lo puede, después de un arduo trabajo de elaboración, fue presentado el viernes de la semana pasada, se subió a las redes sociales de la asociación, lo pueden encontrar desde la página de la Asociación Pensamiento Penal, desde el Facebook, la página de APP, de APP del capítulo nuestro de Misiones, está ahí linkeado como para que puedan acceder al modelo. El área de política de drogas también lo encuentran desde el Facebook para poder acceder al modelo. Es un modelo al que puede acceder cualquiera, sean particulares, sean profesionales, profesionales del ejercicio particular de la profesión, claro, o defensores oficiales públicos. Que se completa con los datos de la circunstancia. Se completa con el amparo es un modelo, y claro, como modelo es permeable a recibir modificaciones por cualquiera que lo use. Ahí van a encontrar recuadros en color azul respecto de las cuestiones que hay que completar con el caso personal de cada uno. Está bueno como guía. Es muy bueno como guía, tiene toda la cuestión doctrinaria, jurisprudencial, porque están, creo yo, plasmados todos y cada uno de los casos que se fueron dando en el país. Y la verdad es muy completo, es una herramienta que le puede servir a cualquiera para que pretenda hacerlo. Y está al alcance de todos, es público. Y bueno, con esto intentamos darle cierta solución, cierta respuesta, cierto acompañamiento ¿no es cierto? A esta gente que desde lo legal no se pudo conseguir, digamos. Vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba, estaba pensando en el trabajo del legislador cuando se sienta a legislar. Antes de continuar, digo, hola, estoy escuchando sobre el tema que están hablando y yo tengo un nieto que tiene esa enfermedad. Soy Hermindo de Andresito, un oyente. Bueno, Hermindo, después te vamos a pasar los datos de la Asociación Pensamiento Penal, sí, para que vos puedas ponerte en contacto con ellos. Sí, ahora dejo mi número en la producción acá. Y perfecto, y gracias por escuchar. Eficiente producción, Hermindo, que tienen. Gracias por escuchar y por... Sí, chao, hasta luego, no, una cosa de loco. Gracias por escucharnos y por escribirnos, Hermindo. Te decía, sí, Marcos, que cuando el legislador se sienta a legislar, muchas veces no conecta con la situación sobre la que está legislando y con las personas que están involucradas. A mí me parece que la mejor manera de involucrarse y de conectarse con la persona que está teniendo una necesidad es pensar cómo se va a dormir a la noche esa persona, con qué preocupación. Y pienso una madre, un padre también, pero siempre tomamos a las madres. Una madre que tiene un problema con un chiquito que puede convulsionar en cualquier momento. ¿Ustedes piensan que porque la ley no le permita cultivar va a dejar de hacerlo? No, no lo va a dejar de hacer, y de hecho no lo deja de hacer. Otro ejemplo de estado tonto. Sí. En el caso del legislador, creo que le falta empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro. Parece que el ser humano, sobre todo el político, parece que le cuesta ponerse en el lugar del otro. Es decir, si uno no vive en carne propia esas situaciones, como decir, bueno, vamos a sacar esto como podamos, como sea, vamos a regularlo otra vez todo por el Estado, que no está mal, pero que esa no sea la única opción. Entonces es un Estado que además siempre actúa ante una muerte, la ley Justina, por ejemplo. Sí, fue necesaria Justina, sí, para siempre, que el Estado siempre reaccione. Reacciona de la misma manera y reacciona con el derecho penal. Uh-huh. En casi todas las cuestiones reacciona así. Y la verdad que deberíamos nosotros empezar a buscar otro tipo de respuestas y dejar de lado la punibilidad, porque la verdad no está dando ningún tipo de solución. Lo que hablamos hoy, que está focalizado sobre este tema del autocultivo de cannabis para fines terapéuticos, nos abre la puerta para que nos volvamos a ver, porque me interesa mucho lo que tienen para decir desde la Asociación Pensamiento Penal con respecto a lo que es el tema, otro tema distinto, pero un tema macro importante, es el Estado tratando con el derecho penal de combatir el narcotráfico. ¿Tiene resultado? ¿No lo tiene? ¿Cuáles son las experiencias de legalización que ha habido en el mundo? ¿Qué resultados han tenido? Porque cuando se habla de este tema, sí, lo primero que hacen, te pegan con el derecho penal, sí, en la cabeza. Siempre es la misma reacción y en realidad la reacción, para el caso de la lucha contra el narcotráfico, históricamente se ha dado que se termina luchando o pretendiendo dar esa lucha desde el que consume. Y el hecho de consumir es una decisión pura y exclusivamente personal y propia. Uh-huh. Y se pretende pensar que castigando al que consume, cortando ese último eslabón de la, una supuesta cadena, se va a terminar con arresto. Y no es así, la cuestión pasa por otro lado. Bueno, me gustaría, si después arreglas con nuestra eficiente sí, producción... Sí, vamos a arreglar, y porque ese necesitamos más de 15 necesitamos minutos. Necesitamos más de 15 minutos, necesitamos dedicarnos. Sí, pero acá la verdad que les agradezco la oportunidad de presentar este modelo de acción de amparo. Ahora vamos a darle respuesta al televidente que se comunicó y perfecto. A dejar el teléfono y para que se comunique conmigo. Es más, me gustaría, si podemos volver a juntarnos la semana que viene para tratar esta cuestión que te he mencionado recién del narcotráfico, pero para retomar esta cuestión del autocultivo de cannabis. Problema. Y la herramienta del amparo, cuanto más lo reiteremos y más lo recordemos a la gente, quizás alguien no tenga ese problema, pero sepa de alguien que sí lo tiene. Sí, sí, sí. Y por el momento es la única salida, la única solución que encontramos, esta acción de amparo, y mientras más amparos se presenten, mayor va a ser la presión para que la ley prevea este tipo de cuestiones. Digamos, para que se pueda ir a una modificación de la ley. Sí. Marcos, quedamos en volver a por favor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Marcos Chagall, hablando de este tema. Un tema que...